se está tratando de incorporar la megaminería, de instalar la megaminería en la provincia de Chubut, una provincia que lo tiene restringido por ley provincial precisamente. Y esto estaba en debate en la Cámara de Diputados de Chubut ayer. Finalmente, para garantizar la sesión, fueron varios detenidos y golpes. Al finalizar la sesión legislativa en Rawson, la policía del gobierno de Chubut reprimió y detuvo 6 integrantes de asambleas ambientales. 3 mujeres fueron liberadas en la madrugada de hoy, que denunciaron por redes sociales violencia verbal, física durante todo el proceso de detención. Decían que mientras les tapaban la cabeza se escuchaban los gritos de sus compañeros que eran golpeados por parte de la policía. También 3 asambleístas restantes fueron liberados al mediodía, antes permanecieron en la alcaldía de Trelew. El gobierno demuestra que está dispuesto a todo para avanzar en la minería, pero el pueblo a través de las asambleas está organizado y con certeza vuelven a decir. Atención a esto, atención a esto. Se mantiene la situación de tensión en Chubut y queremos comunicarnos con nuestro colega, nuestro amigo Pedro Marcó de las asambleas ambientales de Chubut. En el día de ayer nos atendió muy amablemente, nos pudo relatar un poco qué era lo que estaba pasando. Por esa razón, intentaremos establecer comunicación telefónica con Pedro Marcó de las asambleas de la provincia de Chubut. Un tema muy, muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta de que Chubut tiene un solo río y que de prevalecer, de mantenerse este intento del gobierno provincial con el aval de todos los partidos políticos, el peronismo, el peronismo, el radicalismo y otros partidos, pretendiendo ya dejar de manera permanente la mega minería en la provincia de Chubut, algo que las asambleas han dicho que no. Pedro Marcó, estás en línea, ¿qué tal, cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Juan, gracias a vos otra vez por el contacto. Bueno, nuevamente te volvemos a molestar porque sabemos que las noticias han sido muy importantes durante la madrugada de ayer. ¿En qué ha quedado todo? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Si es que realmente el gobierno ha logrado con su objetivo de alguna manera, buscando el vericueto legal, garantizarle la explotación megaminera a las grandes empresas. Sí, mira, la maniobra que hablábamos ayer, que ya veníamos denunciando que existía porque nos constaba de que ya las mineras habían repartido las órdenes y la plata, era que iban a tratar de meterla de cualquier manera. Y en la legislatura lo que pueden hacer, no van a meter directamente, terminológicamente, habilitamos la mega minería. Van de a poco construyendo el marco legal y entonces, en un proyecto que presenta el gobernador de la provincia, la ley de ministerios, incluye no solamente una nueva denominación para el Ministerio de Hidrocarburos, que es ahora, iba a ser Hidrocarburos y Minería, mandar una comisión, empezamos a sentir a través de las redes y bueno, a través de estrategias de mensaje de texto y bueno, un poco atosigar a las diputadas y diputados, y lo fueron a comisión, tardaron muchísimo al inicio de sesión y sacaron la palabra minería, pero dentro del articulado de la ley que aprobaron, en todas menciona la minería como actividad lícita, la gran minería, mencionando inclusive la minería nuclear, radioactiva, digamos, la minería del uranio, que es en las costas de nuestro río. Cuando esto sucede, los compas empiezan a querer entrar, a intervenir a la sesión, a decirles que no se atrevan a aprobar eso. Digamos, es la única herramienta que te deja es intervenir la sesión y decirles, esto también es minería. En ese momento lo que hacen es, salen y compulsivamente detienen y se prestan, incitan a la violencia a compañeras, bueno, a un montón de gente que había ahí, deteniendo a 6 compañeras y compañeros, 3 compañeras y 3 compañeros. Durante varias horas los tuvieron desaparecidos porque no supimos, no en ningún lugar nos decían si estaban, quiénes estaban. Primero, la misma justicia hacía que eran 5 las personas detenidas, sabíamos y nos constaba que eran 6, porque aparte, bueno, hay todo un registro, hay un montón de gente, estuvimos, la verdad que las redes en ese momento sirvieron de mucho. Hoy, ya ahora, mientras hablamos, están liberadas las 6 personas. A las chicas las liberaron ahí, tipo, cerca entre las 3 y las 4, 4 de la mañana. Y a los chicos los trasladaron a Trelew, una ciudad que queda ahí a 14 kilómetros. Y ahí los mantuvieron hasta hoy, que hicieron la audiencia de control de detención. Fueron liberados, pero bueno, obviamente con torturas, a las chicas las enmascararon, inclusive dentro de las comisarías. golpearon mucho, digamos, una hazaña muy grande contra referentes del feminismo, de las asambleas ciudadanas y de los pueblos originarios, con violencia verbal, obviamente, con amenazas de muerte. A uno de los compañeros puntualmente le dijeron: vas a ser el segundo Santiago Maldonado. Realmente, como sociedad, estamos conmovidas, pero más alertas que nunca. Lamentablemente, volvemos a confirmar lo que venimos denunciando, pero apostando que estas cuestiones abran un poco más los ojos. Ya no necesitamos solamente gente consciente, necesitamos gente que active. Hay que asumir el nivel de la intensidad con la que el extractivismo está viniendo, y no tenemos más remedio que seguir convergiendo y unirnos todos los colectivos, empezar a desconocer barreras políticas y, manteniendo el ideal de del bien vivir y del agua y del territorio, poder converger. Sí, uno observa cómo está actuando, como decís vos, el extractivismo en el mundo, ¿no? Ustedes, como asambleas que están articulados a nivel nacional y que permanentemente están discutiendo nuevas estrategias, ¿qué están observando en este momento? Si es, nos vemos con un gobierno dispuesto a detener, a torturar gente para tratar de incorporar estos proyectos, ¿cuáles serían las estrategias de resistencia frente a lo que se está observando, estimado? Mirá, con lo que decís vos, la verdad que a un grupo importante de gente aún nos conmueve vivir en un territorio donde estamos tan tan fuertes, con tanto poder de la tierra, tan unidas con respecto al buen vivir, pero estamos hablando, digamos, acá desaparecieron a Santiago, acá a pocos kilómetros dispararon por la espalda al Rafa Nahuel, digamos. Ahí estamos hablando de vuelta de gente desaparecida, torturada, y no nos estamos deteniendo en esto de, che, mirá lo que pasa, ¿no? Lamentablemente es lo que sucede en este territorio hoy. Y es lo que está sucediendo a través de la identificación. Detectamos, obviamente, que las fuerzas buscan no solamente la representatividad, sino elige a quién, a dónde, para ahorrarse después el estereotipar, ¿viste? Entonces después focalizan, y hoy en día los diarios acá en Chubut deciden disturbios y destrozos en la legislatura. Cuando vos decís que estaban entregando el río Chubut, bueno, lo entregaron, de hecho. En este momento las asambleas estamos pidiendo la renuncia del gobernador el día 11, o sea, cuando reasuma su mandato, porque, bueno, la democracia también nos regaló a Arcioni por otros 4 años más. Arcioni mintió, adelantó las elecciones, gastó plata que no tenía, sumergió a Chubut en una crisis histórica, y hoy lo tenemos por 4 años más, así que nos vamos a parar bien fuerte, primero abrazando a las compañeras y compañeras que se tienen que llevar estos tratos, que, bueno, terminamos en la frase ya un poco hartas las asambleas de repetir que nos lleva a la memoria esos tiempos tan violentos. Bueno, están sucediendo. Pedro, ¿qué pasa entonces con la ley? En definitiva, podríamos decir de que con este, o sea, lo que se aprueba es una ley de zonificación que lo que hace es, de alguna manera encubierta, darle una veña entonces a las empresas, que por lo menos, no en cualquier lugar, pero sí en alguna zona, precisamente donde están las nacientes de agua. Exactamente. Bueno, gracias a la presión popular, Juan, no se trató la zonificación, no les dio para tanto. Pero en los términos que nosotros entendemos que se manejan adentro de la legislatura, lo que construyen ahí a través del poder y del tráfico de influencia son los marcos legales. Y cuando digo legales, no quieren decir legítimos, claro, pero construyen. Entonces, ayer aprobaron una ley que, en los tiempos que corremos, merecía ser revista, porque la ley 5001, que prohíbe la mega minería, inclusive la radiactiva y el uranio, están prohibidas por ley. Por lo tanto, votar otra ley de ministerios con exactamente el mismo término es una locura, o al menos es una tomada de pelo al pueblo. Así que la 5001 sigue intacta. Lamentablemente tenemos estas 6 personas detenidas, torturadas y posteriormente liberadas gracias a la presión del pueblo, pero Chubut sigue con la 5001 intacta y con la muestra clara de que no les vamos a perdonar esta ley que es antipopular. Y como todo lo antipopular, más temprano que tarde se revierte. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la lucha, por no bajar los brazos y a no desmayar. El país entero los acompaña. Acá en Córdoba tenemos nuestra ley 9526, que también prohíbe la mega minería, y por lo tanto nos preocupa mucho que en Chubut también se mantengan este tipo de límites al extractivismo. Ni hablar. Un abrazo gigante a todo el territorio cordobés. Nos vemos, Juan. Así pasaba entonces Pedro Marcó desde las asambleas de Chubut, compartiendo con nosotros sus impresiones hoy.